Dicen que si pones un billete de 100 pesos al sol, podés ver cómo se devalúa. Crecen las nubes negras. Las sombras de la injusticia, el egoísmo y la tiranía se hacen inmensas. El día fue pegajoso. Y el mundo no huele. Va a ser una noche difícil. Habrá que intentar un paso. Tan perversas, tan derramadas. Abrimos la puerta a nuestro misterio en la esquina. Juntos habitamos esta jungla en soledad. Habrá que inventar un paisaje. Un oasis de placer en medio de un desierto de aburrimiento. ¡Vuelvan! Lo que ocurre nunca sucede. Los ojos de ciudad no ven gente invisible. Habrá que inventar un paisaje, aceptar el infierno hasta ser parte de él y no verlo más. O buscar y reconocer qué y quién no es infierno. Darle espacio y hacerlo durar. Bienaventurados los que atrévanse a desandar caminos marcados, a escapar de la rutina de los días, buscando un rayo cálido de sol, una caricia tierna o un abrazo colectivo. ¡Vuelvan al placer de lo vivido! ¡Embriáguense en la ceguera de las pasiones! ¡Dejen que la brillante luz del naufragio los guíe entre las calles olvidadas y las luces de neón que se entrecruzan en la profunda noche que inunda en eternas tieblas el purgatorio! Dames y caballeres, bienvenidos al purgatorio y bienvenidas también. La voz que estaban escuchando recién es la de mi gran compañero Gonzalo Seguel. Buenas noches, y quien tan amable me presentaba, Mauro Salina. Y del otro lado del vidrio, Juliana Moreno, Luciano Montefinale, Belén Valenzuela y todo esto operado por Guido Ruscón. A la distancia nos acompañan también Agustina Gallardo y el comandante intergaláctico. Así que, bueno, bienvenidos a... Y bienvenidas. Purgatorio, programa número 103. ¿Qué tal? Siento mucha rabia. Por hoy, la gente que tiene dólares en el banco y no han podido sacarlo. Bueno, no. Pero bueno, peor es la gente que no tiene dólares. Sí, peor es la gente que no tiene dólares y que depende de sueldo que se devalúa día a día. Todos levantamos la mano. Yo tengo 50 que tengo ahí. Ahí acobachados abajo del colchón. Que se, ya no me va a entrar el cajón si lo quiero pensar en peso. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de excitarnos todos juntos y dedicarnos al placer. Sí, putitas pasivas golosas. Oh, sí. Así es lo que somos. Sí, pero aunque todos estos géneros Dena femenino. Ah, ahora me gusta así. ¿Te gustó? Sí. O putitos pasivos golosos. Oh, sí, también. Eso me gusta. Sí, ahí me siento más identificado. Bueno, paso a vender el programa de hoy, si te parece, para que la Dale gente nomás. Sepa de qué es lo que se trata. Las habituales secciones que tenemos siempre, Vineratura y el placer de hablar con nosotros, política y literatura, donde van a estar hoy, también en el Purgatorio. Después también tenemos sala de ensayo con La Gravedad de las Cosas, proyecto de Martín Murphy, que también va a estar tocando en nuestra fecha, el 8 de septiembre, en Casa Zaragoza, que se llama Purgatorio Plástico por Hacer. Él es el baterista de Poli, que va a estar ahí tocando, y también va a estar tocando en un café en Parque de Diversiones. Eso el 8 de septiembre, no hoy. Hoy, La Gravedad de las Cosas, una sala de ensayo. Volvemos a uno de los inicios, en uno de los primeros programas purgatorianos. De hecho, es la primera sala de ensayo que hicimos. Recabamos en el archivo y volvemos, sobre todo por la cantidad de ambientes sonoros y pasivos y golosos, sí, y que todo junto, que generan. Me lo pone, es un guitarrista que aprovecha el bajo y el Ableton, un programa de edición, y con eso va haciendo. Así que una pequeña entrevista, después una canción, entrevista, canción, entrevista. Así que canción, bueno, para como todos arranca. Ustedes, todos ustedes que están ahí, escuchen nuestra invitación. Ahí va. Purgatorio presenta Placer. Pinta la curtiembre golosa, 8 de septiembre en Casa Zaragoza. Primer programa performático. Proponen sensaciones, tocan Nunca fui a un parque de diversiones y Poli y la Bandurrit. Pidan preventas pronto. 8 de septiembre a la medianoche en Casa Zaragoza. Precios populares. Para sentir más placeres poderosos. La gravedad de las cosas. Sí, ¿no? Sí, de una. Sí, vamos a hacerla bien. Poné, toca zapate de oro, si no, y así vemos cómo está el volumen. Claro. Sí, prueba alguno de los que vienen después, que por ahí son es como desde la visión, desde la electrónica, porque es como la composición es muy como en capas, ¿viste? En textura, no tanto del arreglo, sino más pensada como más paisajísticamente la música, pero es como con una matriz así rockera, ¿viste? Como que vengo del palo de ese y me gusta como ese plan, y me preocupo por el sonido y por la ejecución, que eso ya es más un fetiche mío, o sea, del músico, de hacer algo, porque inclusive yo podría, hasta el bajo que toco, grabarlo en mi casa y reproducirlo, sí, digamos. Sí. Pero a mí me gusta que se mantenga algo de la escena, de la mío. Persona tocando y claro. Ejecutando algo, ¿viste? Pero no me molesta para nada que lo de atrás no lo esté tocando nadie. Ese como viejo fantasma de eso no lo toca nadie, ¿viste? Uh-huh. Ya fue. Me parece que ya estamos en una era donde ya la composición y el vivo está pensado desde otro lado, ¿viste? We'll be right back. luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Putita golosa no sabe lo que es empalagarse. La sed es insaciable. Escupe pasto, pide postre, pide pan, pide otro más. La torta de manzana se come con helado, porque lo caliente es frío, porque lo frío es caliente. Putita golosa quiere más cuando le dan. Quiere encerrarle la boca y putita golosa se venga con su propio dulce de leche. Putita golosa tiene hambre. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Donde hay un deseo, hay un goce, y sin necesidad no se goza igual. Bienvenida al Purgatorio y a Vineratura, Belén Valenzuela, y también nos acompaña en el estudio Juli Moreno. Buenas noches. Buenas noches. Quiero aclararle a toda la audiencia que esto no es Vineratura, esto es Vineraturra. Ahí está la corrección, muy bien. Es la versión libre que estamos, la interpretación libre que estamos haciendo de Vineratura. De este espacio. Que es de Agustina Gallardo, la extrañamos mucho. Que le mandamos un beso. Ella es un paréntesis esto. Claro. Ella está en un lugar mejor ahora. Pasó a mejor vida. No, eso seguro, más ahora. Igual el problema es cuando vuelva, les contamos. Está de viaje. Y no hay nada peor que te agarre esta suba del dólar con el viaje. Pero no vinimos a hablar de eso. Sí, no. Se fue cuando estaba como en 20 pesos más o menos. Todo lo contrario, vinimos a hablar sobre placer. Sobre cosas lindas. En este momento solamente se pueden hacer dos cosas. Una es llorar, la otra es... Coger. Disfrutar. Y es la mejor opción. Creo que es la única forma. Es prácticamente gratis. No es la única forma de dejar de pensar en el dólar, creo. Es que ya en cualquier momento no vamos a poder usar la luz, no vamos a poder usar el gas, no vamos a poder ni bañarnos con agua caliente. Mínimo coger para tener calor. Mínimo. Si no vamos a poder prender la estufa, no nos podemos bañar con agua caliente. El calor humano. Exactamente. Oh, sí. Así que bueno, por eso nuestra tríada de este momento llegó a el concepto de putita pasiva perversa o pasiva putita perversa, perversa putita pasiva, no sé. En cualquiera de los órdenes quiere decir lo mismo. Y lo de golosa lo sacás porque te gusta tanto la P. No, y en realidad putita golosa es Luciana Pecker. Es un libro de Luciana Pecker. Es un libro que nos propone un feminismo del goce. Que también estuvimos hablando en otras ediciones del Purgatorio con respecto a lo que tiene que ver con toda la lucha por el aborto legal. También surgió esta idea de que la concha la podés usar para otra cosa que no sea tener hijos. Claro. Y una de ellas es gozar, ¿no? Por el simple hecho de querer coger y ya está, ¿no? Porque a veces esto parece que es el castigo, como hubiese cerrado las piernas. Y si no quiero, y si al contrario, y si qué te metes si a vos no te importa, y lo dejamos así y nadie tiene que andar cuestionando si abrís o cerrás las piernas y entendemos que es decisión. Igual, lo que más les molesta no es que abras o que cierres las piernas, es que lo disfrutes. Eso es lo que no pueden entender. El goce, justamente, el placer. A mí me gusta mucho el concepto de putita, porque es como la versión cariñosa de la puta. La puta es mala. La palabra puta es tan denigrada, o sea, es uno de los insultos más comunes y que más placer le da al hombre decirle a alguien que es hija de o que es una puta. Porque viene así como desde un lugar de resentimiento y dolor. Y en realidad, ¿por qué le tienen tanta bronca a esa puta? Porque la puta es una mujer libre. Igual a mí me encanta ese momento precioso donde se resignifica la palabra puta. Y ese momento en el que la mujer, particularmente cuando me pasó a mí, y veo que sucede cuando le pasa a mis compañeras, de que cuando vos, cuando te dicen sos una puta, vos decís sí, re puta. Ese momento en el que vos decís, y me la banco. ¿Y cuál hay? O sea, ¿cuál hay? Esa resignificación creo que lleva un momento de poder. El poder ser libre del placer, en el placer de ejercer tu sexualidad, te da un poder sobre vos mismo que tira por tierra un montón de otras cosas que por ahí suceden, como esto, como tratar de denigrarte por el simple hecho de que estás disfrutando tu vida sexual. Sobre todo la postura de la iglesia, los sectores eclesiásticos y los curas y el papa y todo lo que conlleva la iglesia católica y evangélica, cristiana, lo que sea, el hecho de negarse a tener sexo por placer y solamente por un mérito reproductivo, y que tiene que ver de algo antinatural, que ellos mismos se da a flote y surge en ellos y terminan con que con curas pedófilos, con abusos sexuales a menores, todo en una iglesia encubridora que lo único que hace es negarse el deseo de placer. Hay algo que me gusta mucho de la temática de hoy, que no sé si lo han pensado, esto de la putita pasiva, me suena muy como un oxímoron, muy al estilo pubis angelical, esta cuestión de la putita es la activa, es la gauchita, todos nos entendemos en esos términos, la puta es la que es activa sexualmente. Ahora, pasiva también juega un rol muy importante, porque también en la sexualidad, en el sexo específicamente, se le ha puesto a la mujer en un lugar, en un rol bastante pasivo, que digamos. Y si una se sale de ese rol, ya es como un poco más... como que el goce siempre tiene que estar en el hombre, quiero decir con esto de pasivo. Como que el acto sexual concluye cuando concluye el hombre. Sí, eso por ejemplo. También lo hablamos cuando hablábamos sobre que no es lo mismo el orgasmo masculino que el orgasmo femenino, que tienen distintas características, distintos tiempos. A mí me gusta pensar la palabra pasiva de otra manera. ¿Cómo? Pensándola en la sumisión. Y pensando que el ser sumiso durante el sexo es como a veces hasta contradictorio, o sea... Obviamente que dentro del feminismo hay muchas ramas y distintos puntos de vista de las cosas, y hay algunas feministas que no avalan eso, que una mujer pueda ser trabajadora sexual, que pueda eso, ejercer libremente su cuerpo como quiera, o con un rédito económico, sí, por el rol en el que se pone, que la sumisión también existe en un momento sexual y no tiene nada de malo, es también parte del deseo. En realidad también es tratar de no ponerse, creo yo, en ser yuta de la vida sexual, de la vida actividad y deseo sexual y ejercicio del mismo de las otras personas. Es como, pero también tener en cuenta que a veces esos deseos en pos de eso, de no ponerse en yuta del otro, a veces también lo que suele pasar es obligar al otro a o no entender que el otro está siendo sometido a. Entonces hay que como contemplar eso de que está buenísimo explorar y está buenísimo también conocerse a uno mismo. Explorarse, yo creo que explorarse a uno mismo es lo primero. Si no sabes lo que te gusta, no vas a poder disfrutar. Claro. Y pero ahí también salta los sectores más conservadores que dicen cómo puede ser que a... chicos y chicas de 13, 14 años les enseñen a descubrirse, digamos, sexualmente, y eso genera todo un revuelo cuando en realidad lo que están haciendo es darle herramientas e instrumentos para que disfruten de la libertad sexual. De hecho, el tercer tópico que integra esta triada, este tema de hoy, que es putita... pasiva y perversa. Yo creo que también la perversidad en torno al placer y la sexualidad tiene mucho que ver con la gente que se anima a hacer eso que no está naturalizado como lo normal. Esto puede entrar desde la fantasía, los morbos, hasta incluso formas de relacionarse como puede ser el poliamor, por ejemplo. O este tema que está ahora de moda en todo el cine argentino unido, que son las parejas swinger, ¿no? Entonces, o las relaciones sexoafectivas también. O las relaciones sexoafectivas. Lo perverso, creo que en lo perverso entra todo. Lo que justamente enriquece a la esta diversidad. Claro, a esta putez pasiva, placentera y deseada, claro. Eso es lo que lo pervierte. Y también esto de reivindicar palabras, reivindicar ser un... Esto de, sí, prefiero ser una pervertida antes de privarme de todo. De ser una reprimida. De ser una reprimida. ¡Qué garrón en tu vida! Sí, lo ser mismo reprimido. Que cuando el mismo adjetivo se lleva al masculino de putito. Es como, el putito es el homosexual y es como, se usa como un insulto, más allá de que, o sea, si... Yo estuve pensando hace poquito... Volvemos a la misma libertad sexual, claro, de que cada uno con su culo pensando, hace lo que quiere. Pensando hace poco, justo, esta cuestión de, viste que a los hombres y a las mujeres nos crían con diferentes tabúes que muy difícilmente cada uno pueda llegar a entender del otro. Porque uno, bueno, la concepción, identidad, etcétera. La cuestión es que yo creo que a los hombres los crían con el tabú sobre su culo. Mientras que a las mujeres las crían con el tabú de su propia genitalidad, que es su concha. Bueno, el culo es como que no existe. Claro. En realidad es una flor, es un parque de diversiones donde todo es... El culo no existe para la mujer en sí, o muy poco, no se menciona tanto. Pero la concha directamente es algo como coartado, como así al hombre el culo. Imagínense esa comparación. Lo que ustedes tienen a favor es que su pene no es tabú. De hecho... Pueden hacer lo que quieran. Y de hecho deben hacer lo que quieran, porque el hombre es sexual y la mujer no. Entonces me resultó re loco eso, para que podamos entendernos en cómo afecta nuestra sexualidad propia, nuestro tabú más grande, lo que a ustedes les significa el culo, a nosotras nos significa nuestra propia genitalidad, lo cual es terrible, nos tenemos miedo a nosotras mismas, imagínense a gozar a través de ese lugar al que tanto le tenemos miedo. Claro, imagínense también a naturalizar el trabajo sexual, la educación sexual y todo lo que representa la sexualidad íntegramente. Imagínense la mujer que no lo puede pensar para ella misma, poder empatizar para que lo pueda disfrutar otra. No, está a años luz. Pero bueno, de a poquito todo eso, llamado patriarcado, se va a ir cayendo. Porque los cimientos se están moviendo. Y porque las mujeres cogen desde que las mujeres existen, así que no nos van a ganar. Que el deseo te saque los bozales, te pinte de indeleble las rojas palabras que rojas salen de las manos, que jadean, leyendo, que gozan escribiendo, y que no quieren anudarse. Soltar, olvidarse, esperar, ¿cómo se desea el propio deseo sin desear ser deseada? La libertad de empalagar hasta la punta de la lengua y desafiar al que quiera venir que venga. Putita golosa no presenta batalla, pero tiene Nutella. Esto es un separador. Y esto... El pueblo... Con Mariano siempre buscábamos formas de divertirnos, de cambiar. A veces agarrábamos el auto y encarábamos a los moteles de la Panamericana. Siempre nos gustaron con sus neones prendidos y ese aire como de misterio y posibilidad que tenía para nosotros. Yo agarraba un bolso de mano y lo llenaba de lencería. Medias, bombachas de encaje, ligas, en fin. Ponía todo para montarlo una vez adentro del cuarto. Nos gustaban los juegos de esclavitud, el cambio de roles y todo eso. Además, en los moteles sentíamos que podíamos vivir de otra manera. Las alfombras sucias, las lamparitas parpadeantes en los pasillos, las ventanas que daban a los patios ciegos con plantas polvorientas. También escuchar de las otras piezas los gritos de las parejas. Nos ponía mil. Llegábamos, dejábamos el auto en el estacionamiento

Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más. Para todos aquellos que hoy lloran la noche. Para quienes se niega el día. Para quienes es real la muerte. Para quienes está prohibida la vida. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Dice que soy aburrido. Es que le costó dólares, recibirá dólares. Hay que pagar con alegría más que impuestos. Que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar. Perdón. Es una moneda destinada a perdurar. Va a ser lo mínimo, Nada que no se deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado. Para toda la luz, para todos, para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. El placer de hablar con nosotros. Desde la cárcel, los insto a militar, a servir. Estudien mucho, pero no abandonen la realidad que vive nuestro país. Mucha gente sufre, necesita ayuda, soluciona sus problemas. Y para eso son importantes los intelectuales comprometidos. Que los estudiantes salgan a defender el trabajo de sus padres, su universidad, los derechos que logramos en los últimos años y que le costaron la vida a los estudiantes de la noche de los lápices. Por todo esto, los insto a defender nuestro país, que hoy los necesita hasta la victoria siempre, Milagro Sala. Esta es una carta que le mandó Milagro a Diego Tatián, un profesor de filosofía y doctor de filosofía de la Universidad de Córdoba, en el 2016, luego de que esta universidad le otorgara un premio en reconocimiento a la trayectoria militante y política de Milagro Sala y de la organización barrial Túpac Amaru en general. Muy buenas noches, Luciano Montefinale. Muy claro este tema con la educación, que realmente está en detrimento de siempre de las clases más populares y sobre todo de todos aquellos que hemos conquistado y hemos sido primera generación, sobre todo en la universidad pública. Así que siempre de este lado, ¿no? Sí, hoy vale remarcar que 57 universidades nacionales están en pie de lucha desde hace ya un par de semanas en contra de esta política de ajuste hacia el sector, tanto sean los sueldos de los docentes, de los no docentes, las becas, de todos aquellos financiamientos que el Estado debe proponer hacia los estudiantes en general, sino también como de materia de infraestructura, es decir, de presupuesto en términos generales que van en detrimento de la educación pública, que es esto que se está defendiendo con uñas y dientes en estos últimos días, en estas últimas semanas. A mí me parecía importante remarcar, estamos en este año a 100 años de la reforma del 18, aquella que se dio en Córdoba a principios del siglo XX, en el que una reforma que muchos tratan de tildar de reformista, pero que para mí más bien tenía tintes revolucionarios, que no es lo mismo. Es decir, una que con sus defectos y con su postergada implementación, eso hay que decirlo siempre, pero que era de avanzada y que fue un logro para lo que es aquella época, que perduró después en el tiempo gracias para nosotros, ¿no? Que después fuimos increciendo, digamos, en esa democratización real de la universidad. Porque si bien vale decir que en la reforma ponía a la universidad a manos de la ciencia y del pueblo, recién fue con el peronismo que su gratuidad se implementó de manera efectiva, es decir, pasó a ser la Universidad del Pueblo. Y esto es algo que no es solamente el aspecto de la gratuidad, que es algo muy importante, sino que es poner a la justicia social como política de Estado. Es decir, porque al romper esa barrera, esa barrera económica que separa a la universidad arancelada, de la pública y gratuita, es el acceso de distintos sectores a ella. Es decir, al hacerla gratuita, al hacerla pública, lo que se rompe es esa diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Es decir, se establece, con falencias, con cosas a mejorar siempre, pero se establece un piso de igualdad. Es decir, en la Argentina podían estudiar quien sea, de manera gratuita y con muchas facilidades. Es decir, y mucho más en los últimos años. Es decir, cuando fue todo el problema de las universidades del conurbano, de las nuevas universidades, ahí vale remarcar que más del 70% de los egresados de esas universidades eran primera generación universitaria en sus familias. Y esto no es un dato que puede ser pasado desapercibido. Y otra cosa que me parecía importante remarcar, dado en todo este contexto que estamos viviendo, es que los derechos en realidad son la lucha por los derechos, ya sea por su conquista o por su defensa. Entonces, el ejercicio, me parece, pleno de ciudadanía, de sujeto crítico que se preocupa por la realidad del sitio donde está viviendo, justamente consta en ejercer esta conquista o esta defensa de aquellos derechos conquistados o por conquistar. En ese sentido, ayer y hoy se vivieron, me parece para mí, días históricos que tal vez se hace difícil comparar con tiempos de antaño, pero que yo creo que no tiene nada que envidiarle a otras gestas populares que supimos tener tiempo atrás, porque la verdad que, por lo menos desde La Plata, en lo que fue la asamblea interfacultades que se dio ayer en el rectorado y que terminó por resolver la toma del mismo, que duró hasta hoy, bueno, ahí hay varias cosas para discutir, pero en definitiva, que me parece que no tiene importancia discutirlas ahora, pero en definitiva se vio un movimiento estudiantil organizado con capacidad resolutiva, con conciencia del momento histórico que le toca vivir y con un claustro docente y no docente, es decir, de los demás sujetos que componen la universidad pública, en particular por más allá de la educación, en pie de guerra también en una igualdad hermanada prácticamente, que hoy se expresó en la marcha federal que se hizo en Capital. Marcha en la que miles y miles se volcaron a la calle en defensa, bueno, de todo esto que venimos diciendo y que, no sé, para mí me parece que estamos viviendo, si bien no son días felices, son días místicos, porque las expresiones que somos capaces de volcar en momentos como estos, la verdad que, si bien estás recibiendo golpes, levantan el ánimo. Sí, pero sobre todo de la juventud. La juventud está marcando un camino y está marcando una madurez en el momento histórico en el que le toca vivir y defender con uñas y dientes lo que se ha conseguido, ni un paso atrás, siempre luchando, y la juventud dando el ejemplo a muchas de sus generaciones mayores en su familia, en las que les han enseñado a luchar por lo que mínimamente nos corresponde, que es las cosas básicas. En este caso, el derecho a la educación. La educación pública no se vende, se defiende. Seguimos. La gravedad de las cosas. Eso, creo que primero aparece como un paisaje, ¿viste? Y a partir de eso voy viendo como sonoramente, como qué cosas componen

Purgatorio presenta. Plástico. Placer. Pinta la curtiembre golosa. 8 de septiembre en Casa Zaragoza. Primer programa performático. Proponen sensaciones. Tocan Nunca fui a un parque de diversiones y Poli y la Bandurrit. Pidan preventas pronto. 8 de septiembre a la medianoche en Casa Zaragoza. Precios populares. Para sentir más placeres poderosos. Bueno, de esta manera llega ya a su final casi el purgatorio. Casi, casi, porque bueno, como estaban escuchando recién, nuestra invitación a nuestra fiestita de los 100 años. El 8 de septiembre en Casa Zaragoza, cada purgatorio vez festeja 100 años, presenta Plástico Placer, pidan preventas pronto. Precios pinta, populares. Pinta porrito. Pinta piola. Pinta piola. Preciosos pibes polulando. Pepa por privado. Ah, bueno. Parece piola. Pinta polvo paquero. Oh. Peligra pubis. Voy a romper la de las pibes. Pónganse preservativo. Baigón. Va a estar Baigón. Vendiendo su birra. Nunca fui en parque de diversiones. Poli. Festejando esto, ¿qué es esto? Hay un montón de exposiciones que van a ir viéndolas ustedes, sí, en el viaje que nosotros le estamos proponiendo. Genial. Así que ustedes, 8 de septiembre en Casa Zaragoza, también está el evento de Olga, pero el nuestro es un poquito más tarde. Sí. Entonces, porque somos... Para la así, gente que es más tardera. Más tardera. O la más tardera. Contra salidera que mete dos giras. Esa que ya madruga. Claro. Bueno. Esto ha sido El Purgatorio. Mauro Salina, Gonzalo Seguel, Juliana Moreno, Luciano Montefinale, Belén Valenzuela, Guido Rusconi, Agustina Gallardo. Por allá, Eli, todos. El comandante, la mamá Silvia. Bueno, y todos. Loco. Todos. Chao, nos vamos. ¿Qué sé yo? Nos despedimos. Esto fue El Purgatorio. ¡Chao, che! Sombra. Fue el purgatorio. Cambio fuera.